tema del día. Y nuestro tema del día tiene que ver con la crisis de las empresas que prestan el servicio de transporte público urbano en Montería. Están recaudando, según las cifras que nos han revelado en las últimas horas, apenas el 12% de lo que normalmente deberían recaudar. Sus operaciones han disminuido cerca de un 80%. La situación es grave y tiene en riesgo muchos empleos en la capital cordobesa. Hacemos contacto a esta hora para entrar en detalles con el señor Bernardo Grandet, gerente de Monteriana Móvil. Señor Grandet, muy buenos días. Bienvenido a Café. Muy buenos días, Oscar. Un saludo para ti y todas las personas que nos acompañan. ¿Qué tan grave es la crisis? Háblenos de más cifras, por favor. Muy grave, Oscar, muy grave. El transporte no es un secreto que ya venía en crisis con todo el tema de la informalidad en la ciudad. Y bueno, con la situación de la emergencia sanitaria de COVID-19, nos ha sumido en una situación bastante difícil, muy difícil, y bueno, como tú lo decías, hay un tema de disminución de la operación, hay un tema de restricción de pasajeros, del número de pasajeros al 35% en cada vehículo, y eso pues obviamente afecta el tema del recaudo de las empresas, toda vez que también pues se ha disminuido de una forma bastante considerable la demanda del servicio. Sabemos que las personas están en la cuarentena, como la hemos llamado, personas están en casa, están saliendo solamente a hacer las diligencias que son estrictamente necesarias, y por eso pues la demanda del servicio también ha disminuido drásticamente. Todo esto lleva a que la situación pues de ingresos de las empresas sea tan precaria, y bueno, las condiciones nos han cambiado muchísimo. Ya veníamos en una crisis, y con esto pues obviamente hemos profundizado muchísimo esa situación, y como usted lo decía, ahí el tema está entonces en ver cómo se trata el tema, en ver cómo se va a prestar el servicio en adelante. Hemos venido trabajando con la alcaldía, hemos hecho unas reuniones para obtener de parte de la administración municipal algún tipo de alternativa frente a la situación a nivel nacional, porque esto no es una situación solamente de Montería, sino que es a nivel nacional, con el Ministerio de Transporte, con la Presidencia, se han venido tratando estos temas, pero hasta el momento no hemos visto nada concreto, no se ha podido tener una solución, o por lo menos un alivio que sea palpable. Y bueno, como usted lo decía, ya las empresas pues no aguantamos más, ya incluso con los empleados, ya se tiene la situación bastante difícil en el tema salarial, y bueno, ahí estamos en un punto bastante crítico, y bueno, el día de hoy vamos a tener una reunión todos los gerentes de las empresas para evaluar esta situación y ver qué medidas se pueden tomar. Ayúdenos a entender un poco mejor la situación. Uno ve mucha gente todavía en las calles, a pesar de la cuarentena de la que usted hablaba. ¿Esa gente que está saliendo no está utilizando el servicio de transporte público como se esperaba que lo utilizara? ¿Ustedes calcularon en algún momento que se podían mantener en medio de la cuarentena mediante el pico y cédula, mediante la gente que de todas formas tiene que salir a trabajar? Bueno, mira, el decreto con el que se da la emergencia sanitaria pide garantizar la movilización de las personas, del personal médico y de las personas que tienen excepción de la cuarentena, que las personas que pueden moverse por cuestiones humanitarias, laborales y demás. Con esto ya hubo un ajuste de la oferta de servicio. Bien, nosotros antes trabajábamos la operación con aproximadamente 240 vehículos. Hoy en día se está prestando el servicio con 55, ¿correcto? Lo que tú dices, efectivamente, uno da una ronda por el centro y observa puntos en los que hay muchísimas personas. Hay que decirlo así, no están utilizando el transporte urbano, es un mínimo el uso que se está dando hoy en día. Estamos reportando diariamente unos 5.500, 6.000 pasajeros Eso es una cifra pues bastante mínima con respecto al movimiento que uno de pronto ve al centro en diferentes horas de la ciudad. Y hay que decirlo, también el tema de la ilegalidad del mototaxismo pues también está saliendo a trabajar. Las personas pues están haciendo uso de este servicio con todo el riesgo en el tema de sanitario que se implica, ¿no? Sí. A ver, ustedes tienen una reunión hoy, ya nos dijo algo. ¿Esa reunión exactamente con quién es y qué se busca de esa reunión? Número uno. Número dos, los veo desde ayer, los buses, con los trapos rojos. ¿Es una protesta? ¿Es una forma de visibilizar la situación? ¿O es una señal interna? Bueno, el tema de los banderines rojos es una protesta que es a nivel nacional. Todas las empresas de transporte colectivo en el país, digamos que nos hemos puesto de acuerdo para expresar, para visibilizar esta situación del transporte con el tema de las banderas rojas en los vehículos. Entonces, ese es un tema que es a nivel nacional y que obviamente nosotros acá en Montería no somos ajenos a esa situación y se viene presentando. En cuanto a la reunión, pues efectivamente lo que vamos es a hacer un balance de todo lo que ha sido las gestiones que se han venido trabajando con la alcaldía, con la cual hemos hecho unas reuniones tan plenamente conocedores de la situación. Las gestiones que se han hecho a nivel nacional, con el ministerio, con presidencia, y bueno, con planeación nacional, el tema del sistema estratégico, todo esto que en el tema de transporte teníamos pendiente para la ciudad, para implementar el sistema estratégico, sobre todo aquí en Montería. Y bueno, dada toda esta situación que se viene, la demanda, cómo está la oferta del servicio, el tema de, como te decía, de la nómina, de la organización, todo ese panorama, vamos a revisarlo ahora en horas de la mañana y vamos a tomar entonces decisiones con respecto a ajustes que haya que hacer de pronto otra vez a la oferta, alternativas frente a la administración local, gestiones a nivel nacional. Pues vamos a ver diferentes alternativas que se vislumbren frente a la situación y bueno, estaremos a lo mejor tomando algunas decisiones que consideremos que nos alivie la situación en estos momentos. Señor Grandet, no me vaya a decir que no me puede revelar esto aquí, por favor, pero ¿cuál podría ser la decisión más drástica después de la reunión de hoy? Bueno, dentro de las alternativas, lo más drástico, hay que decirlo, puede ser la suspensión de la operación. Eso, digamos que puede estar en el panorama. No es lo que uno quiere. Ninguna persona que tiene una empresa, ninguna persona que labora en una empresa quiere, yo creo que esa es la decisión más difícil que puede haber, de pronto suspender unas operaciones. No es lo que queremos. Yo creo que si bien es una alternativa, yo creo que es de las alternativas que menos probabilidades tendría. Solamente se realizaría si vemos que es estrictamente necesario. Pero sí es cierto que día a día se acumulan unas pérdidas muy grandes para este tema de las empresas. Estamos hablando de nóminas de sumadas a las dos empresas, estamos hablando de más de 450 empleos directos. Ya sabemos lo que eso significa en temas de nómina, en temas de prestaciones sociales, seguridad social. Somos empresas que tenemos una infraestructura bastante grande, de talleres, tenemos personal de mantenimiento, personal de operaciones, supervisores de ruta, cuerpo administrativo. Entonces, son todas una infraestructura de costos y gastos que es bastante amplia y que, bueno, para la operación y los resultados que se están obteniendo hoy en día en el tema de ingresos, pues obviamente día a día se vienen acumulando unas cifras de pérdida que son muy representativas, que obligan a tomar decisiones para cuidar el patrimonio y el empleo de muchas personas. Deme una cifra de pérdidas aproximada, por favor. Mira, te puedo hablar para el caso de Monteriana Móvil. A nosotros nos puede estar costando cada día aproximadamente unos 17 millones de pesos. Entonces, día tras día se van acumulando, porque la operación que estamos haciendo es una operación que particularmente nosotros estamos moviendo alrededor de 1.100 personas. Entonces, ya te pueden ahí hacer un cálculo de cuánto es el hueco que nos viene quedando día a día. Y me confirma, entonces 450 empleos directos son los que están en riesgo por esta situación, directos. Sí, sí, estamos hablando, por lo menos, obviamente el tema más delicado es por el lado de los conductores, pues todo el lado operativo con los supervisores, con los despachadores, personal de recaudo, estas personas, hombre, que han venido acompañando en las empresas de una manera, pues, se pueden imaginar, a nadie le gusta, hombre, como le decía, a un empleado que ha hecho bien sus funciones, que ha aportado a la empresa, que es parte de la familia que uno integra en una empresa, pues decirle que no podemos seguir contando con él, son decisiones difíciles, a nadie le gusta, pero bueno, las circunstancias son las que llevan a eso. De pronto hay que disminuir la nómina, y yo creo que esa es una de las decisiones que es más probable. Muy bien, señor Grandet, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Gracias por ayudarnos a entender mejor la gravedad de la situación, y pues estaremos muy pendientes de las decisiones que se tomen en las próximas horas. Oscar, a usted muchísimas gracias. Y bueno, los transportadores de Montería están comprometidos con prestar el servicio en la ciudad. Esa es nuestra misión. Es lo que hemos venido haciendo y lo que queremos hacer. Pero bueno, estamos en una circunstancia que es a nivel mundial y a nivel nacional, y viene siendo muy impactante al sector, y bueno, hay que tomar decisiones al respecto. Muy bien, feliz día en medio de todo. A usted también muy buenos días. Es Bernardo Grandet, gerente de Monteriana Móvil, una de las empresas que presta el servicio de bus urbano en la capital cordobesa. Y oyentes, esa es la crítica situación que se vive por parte de esas empresas. Nos ha ratificado las cifras. Es que están recaudando apenas, si acaso, un 12% de lo que normalmente deben recaudar. Y sus operaciones han disminuido en, diría que más de un 80%. La situación es grave. Y cuando piense en la crisis de estas dos empresas grandes, no piense en los empresarios solamente, que por supuesto hay que pensar en ellos. Piense en los 450 empleos directos que están en riesgo. Piensen que en Montería se podría quedar en cualquier momento sin servicio de bus urbano, como hay otras ciudades por ahí atrasaditas que no tienen un buen servicio de bus urbano. Piensen en el retroceso que significaría eso para la ciudad. Y todo esto no es solo consecuencia de la pandemia. Esto viene de tiempo atrás, pero se acentuó con la pandemia. Y todos debemos conocer y entender la gravedad de la situación, para que eso nos permita de alguna forma valorar lo que tenemos en la ciudad. Tema del día.